Pues bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, quien les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Seguimos conversando de este Dios perdonador y estamos analizando un capítulo que es muy bueno leerlo más de una vez y aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo fue la secuencia de esta oración maravillosa que hizo el pueblo consagrándose, acercándose a Dios y reconociéndolo? Puntualmente me gusta mucho esta idea, reconociendo que ese es un Dios perdonador. En los recuerdos que ellos están trayendo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que ellos no solamente hicieron alusión a los recuerdos de ese lindo pasado que tuvieron, como Dios los protegió, sino que también se fueron a ver el tema de la ley y los profetas. Claro, decíamos ayer que es bueno mirar el retrovisor de vez en cuando, porque en este caso la bondad de Dios es manifiesta. En el caso de ellos como pueblo, que heredaron casas, lo de heredaron entre comillas, ¿cierto? Claro. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viña y olivares y muchos árboles frutales. Ellos no los plantaron, ellos no hicieron nada, estaban allí. Sí, eso que uno a veces no se lo imagina, por eso es bueno cuando uno lee. Alguien decía, es bueno ir imaginándose, sí, la escena, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Recuerde usted que aquí hablábamos de una tarima alta. Acuérdese usted, ahí está la tarima, a los lados hay una cantidad de personas, al otro lado, y están hablándole al pueblo, y el pueblo abajo todo. Incluso el pueblo llega a arrodillarse, ¿no es cierto?, y llora, y dice, no lloren, este es tiempo de alegría, de felicidad, pero vamos a recordar en nuestra oración y darle un agradecimiento a nuestro Dios. Aparentemente era más que una oración, era casi un sermón. Claro, claro. Ahora, en el versículo 9:23 dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Eso a mí me emociona, Raúl. La promesa hecha a Abraham, esto que acabas de leer, y tal vez pensando en una multitud tan grande que nadie podía aguantar. Son muchos los salvos. De todos los tiempos, desde luego. Me acordé un detalle, en relación con esto, me acordé un detalle cuando estaban en Egipto, ¿se acuerda? Que apareció un faraón que no conocía a José, ¿se acuerda? Bueno, esa relación que había tan íntima. Claro, como no conocía a José. Pero ellos se dieron cuenta que el pueblo este no era igual a ellos, ¿en qué sentido? Se multiplicaban. Hay muchos detalles que deben aparecer aquí, pero yo estoy pensando que la forma que tenían de criar, de engendrar, de vivir los egipcios, hacía que sus hijos no fueran los débiles y las madres no fueran las más fuertes. Porque acuérdense que en algún momento dicen, no podemos hacer nada porque cuando llegamos, ellas ya las tienen, o sea, las mujeres son fuertes. Aquí hay una bendición que se está recordando cuando dice, multiplicaste sus hijos, no era tan fácil para el extranjero como para los judíos tener hijos de esta naturaleza. Era una bendición. Ahora, ¿cómo cambian los tiempos y las perspectivas? En aquellos tiempos, tener hartos hijos era una bendición. Claro. Pero vaya uno a preguntarle ahora a un matrimonio joven, un hijo, dos hijos, ¿y por qué? Bueno, porque la vida es muy cara, es cierto, hay que pensar en los estudios, en la educación. Entonces, con uno, con dos basta. Pero en esos tiempos, he conversado con personas que la carrera que querían tomar la cambiaban en bien de sus hijos. Porque dicen, no, ahora yo tengo que pensar en ellos. Interesante eso, pero aquí Dios le está diciendo, no, yo les di la tierra, ahora tienen lugar, fructifiquen. Es muy parecido al Edén, ¿eh?, cuando a Adán y Eva le dicen, mira, y ahora, multiplíquense, crezcan, claro, hagan, está la tierra, está todo. Es muy parecido, es como un ciclo así, como Dios recordándole y diciendo, mira, me voy a olvidar de lo que hicieron, de todo lo que pasó. Y los hijos vinieron y poseyeron, y aquí está diciendo lo que pasó ahora con esos hijos, porque lamentablemente entraron los hijos y no entraron ellos, los del pueblo de Israel a Egipto, ¿se acuerda? Sí, sí. Lamentablemente quedaron en el desierto. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en tu mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Ahora, este es un recuerdo que yo creo que es bueno uno tenerlo, porque ¿cómo llegamos aquí hoy día? ¿Cómo llegó Heraldo Herrera? ¿Cómo llegó Raúl Medina? ¿Fue la capacidad nuestra? Yo creo que ahí tenemos que pensar un poquito y hacer un recuerdo que si no hubiese sido por Dios, quizás, ¿quién seríamos hoy día? Hay un filósofo alemán, George Split, que dijo una frase, esa frase que a veces los filósofos dicen como para el bronce. Dice, toda persona necesita más amor del que merece. Y parece que eso es válido en ese tiempo, ahora y en el futuro probablemente. Yo creo que para Dios también es muy cierto, porque Él entregó mucho amor de lo que se merece la raza humana. Y descubriendo eso, uno ve cómo Dios le entregó las leyes, le entregó los profetas para que les advirtieran, los guiaran. Ahora, este amor de Dios, esta misericordia, contrasta con la infidelidad del pueblo. Y eso es lo que queda clarísimo. Ahora, en el versículo 26 justamente habla de eso, están recordando también, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron, ¿a quienes mataron? A tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Si un recuerdo que están haciendo ellos de su vida pasada. Es un mea culpa. Y no nos pase lo mismo otra vez, porque ya tenemos la tierra, tenemos nuestra ciudad, está murallada, estamos protegidos, tenemos bendiciones, nos ha ido bien. No volvamos a hacer lo mismo que hicimos en el pasado. Es un buen téngase presente. Ahora, ¿por qué les advierte Dios esto? 27, y les vuelve a recordar. Entonces, dice, cuando hicieron todas estas cosas en las cuales provocaron a Dios, se desviaron del verdadero camino, y dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Ahora, en momentos, en tiempos de vacas gordas, es demasiado fácil que nos concentremos en los dones mientras nos olvidamos del dador de esos dones. Y eso siempre será una desgracia. Ellos recuerdan aquí que Dios se recuerda de ellos, se los vuelve otra vez. Y ahí este texto aquí, solo una parte voy a leer, dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de tus enemigos. Lo que le estaba pasando a ellos, ahora estaban volviendo gracias a las promesas de Dios. Volvían reiteradamente a sus andanzas. Qué pena, ¿no? Pero también nosotros tenemos que... Es la naturaleza humana. Tenemos que pensar que en nosotros quizás nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, amables oyentes, volvemos mañana con una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones.